Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Faltan dos semanas para la gran entrega de los Grammys Latinos. Va a ser el 8 de noviembre en Las Vegas. Voy a estar allá, ya me llegó mi acreditación. Y bueno, voy a hacer un programa especial, un Top 20, donde vamos a estar mencionando lo que sucedió en los Grammys. Mientras, seguimos con la lista. Número 17. De estreno esta semana en el lugar número 17, no es la única vez que lo vamos a escuchar. El señor Alex Syntek, Historias de Danzón y de Arrabal. Hay historias que son de danzón y de arrabal. Hay placeres que embriagan y saben a traición. Sé que mañana seguiré. Viviré el momento. Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Almas que volando buscan ideales y con valentía encontrarán. Cruza la frontera de cualquier ideología, la emoción nos unirá en esta gran idea. El mundo ahora podemos cambiar, eso quieres tú y contigo lo voy a intentar. Estas son las noticias de esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Gracias, gracias, gracias. Inició la esperada gira Me Verás Volver de Soda Stereo con la impresionante cantidad de 60.000 fanáticos en el Estadio River de Argentina. La exitosa telenovela Destilando Amor tenía planeada una gira por México y Estados Unidos, un espectáculo ecuestre de cantantes y los actores de la telenovela, pero esta lamentablemente se canceló. Nicandro Díaz, el productor, dice que esto no se debe a problemas entre los actores. Y por último, el mago más famoso del mundo, David Copperfield, está enfrentando una denuncia de violación interpuesta por una mujer de Seattle que dice que la atacó durante su estancia en una isla en las Bahamas. Fue víctima de violación por David Copperfield. Él dice que es pura ilusión de la vieja. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Alex Sintek y Armando Manzanero viajarán en noviembre a Japón a celebrar el 50 aniversario de la marca de teclados que ellos patrocinan. Aquí está Intocable. Desde ahora en adelante, Intocable es tu lugar. Visita omardavila.com. omardavila.com. Si la apoyas, esta canción podría entrar a la lista. ¡Está en la mira! Cerca a la vez, descifrando tu silencio. Y entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento. Y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. inalcanzable como estrella tan distante. Un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel. Un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable. Me vivo en la vereda de tu soledad. Cuando alguien te lastima, qué ganas de decirte que no hay nadie más que te ame sin medida. Cómo duele verte suspirar porque no te hace feliz. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante. Un amor casi imposible, invisible como el. Inalcanzable, el nuevo éxito de RBD, lo acaban de escuchar aquí en La Mira, próximo a entrar en la lista de éxitos. Voy a una pausa, pero regreso con más. Yo soy Omar Dávila, estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Viene la dedicatoria a distancia, la visita de Madonna, el Top 20 y mucho más. No te muevas. Top 20 con Omar Dávila.